Bienvenidos, hoy vamos a meternos en las tripas financieras de una empresa. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos del mundo de la administración de empresas y la misión es clara: aprender a hacerle una radiografía completa a una compañía para saber si está, bueno, si está realmente sana. Vamos a desglosar dos conceptos que, según estos textos, son como las dos caras de la misma moneda: el análisis patrimonial y el análisis financiero. Totalmente. Y fíjate, lo que me parece fascinante de este material es cómo insisten que no puedes entender una cara sin la otra. Es como intentar entender a una persona solo con una foto. Ah, buena analogía. La foto te da la estructura, su apariencia en un momento concreto, ¿no? Pues eso es el análisis patrimonial. Pero para saber cómo se mueve, cómo actúa, qué tal le va el día a día, necesitas verla en vídeo. Claro. Esa es la película, el análisis financiero. Y solo con las dos cosas juntas tienes el retrato completo. Me encanta la idea. La foto estática frente a la película en movimiento. Pues empecemos por la foto, por el análisis patrimonial. Por lo que entiendo de los apuntes, se trata de ver qué tiene la empresa y de dónde ha salido el dinero para comprarlo. ¿Es así de simple? En esencia, sí. Responde a dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles son tus posesiones y derechos? O sea, tu activo. Y la segunda es, ¿cómo has pagado todo eso? ¿Con dinero propio o con deudas? Es decir, tu patrimonio neto y tu pasivo. Para hacer esta radiografía, los textos se centran en dos herramientas clave: el fondo de maniobra y los ratios patrimoniales. ¿El fondo de maniobra? Ojo que los apuntes lo llaman la piedra angular del análisis. Suena a que si esto falla, se cae todo el edificio. Es que es el detector de terremotos a corto plazo de la empresa. Mide el equilibrio, la capacidad para aguantar un imprevisto. Y la fórmula es muy sencilla. Coges todo lo que se convertirá en dinero en menos de un año, que es el activo corriente. Vale. Y le restas todo lo que tienes que pagar en menos de un año, el pasivo corriente. El número que sale de esa resta te dice si la cosa va bien, regular o fatal. Vale, a ver si lo pillo. Si el resultado es positivo, significa que tengo más liquidez a corto plazo de la que necesito para pagar mis deudas inmediatas. Tengo un colchón. Exacto. Ese es el escenario ideal. Fondo de maniobra positivo. Quiere decir que parte de tus activos del día a día, como el inventario o el dinero en caja, los estás financiando con capital que no tienes que devolver mañana, sino a largo plazo. Tienes margen, puedes dormir tranquilo. Entendido. Ahora, ¿qué pasa si el resultado es cero? Pues, supongo que vives al límite. Justo tienes lo necesario para pagar, pero ni un euro más. A la mínima que un cliente se retrase en un pago, estás en problemas. Precisamente. Ya no es una situación ideal. Cualquier pequeño desajuste, una venta que no se cierra, un cobro que se aplaza, y no puedes parar las nóminas o a un proveedor. Y luego está el tercer escenario, el de fondo de maniobra negativo. Ahí la cosa se pone fea de verdad. Eso significaría que mis deudas a corto plazo son más grandes que todos mis activos a corto plazo. O sea, estaría usando la póliza de crédito del banco que vence en 6 meses para financiar una máquina que voy a usar durante 10 años. Es una locura. Es una bomba de relojería financiera. Estás financiando inversiones a largo plazo con dinero que tienes que devolver ya. Es el camino directo a la suspensión de pagos. Pero, y aquí viene lo bueno que apuntan los textos... ¿Me estás diciendo que una empresa puede estar, según los libros, en esta situación de gran inhabilidad y en realidad estar funcionando como un reloj suizo? Eso rompe todos los esquemas. Exacto. Pensemos en un supermercado, un Mercadona, un Carrefour. Su modelo de negocio es cobrarte a ti, el cliente, al contado. En el momento. Sí, claro. Pero ellos pagan a sus proveedores de yogures, de pan o de verduras a 60, 90 o incluso más días. Ya vea por dónde vas. ¿Qué ocurre? Tienen un flujo de caja constante y gigantesco que viene de los clientes mucho antes de tener que usarlo para pagar a los proveedores. Su fondo de maniobra es estructuralmente negativo, pero no es un signo de debilidad. Es el motor de su financiación. Se financian gratis con sus proveedores. Justo. El contexto del sector lo es todo. Qué buena matización. No es solo el número, es entender por qué el número es así. Vale. Además de este detector de terremotos, los apuntes hablan de ratios patrimoniales para completar la foto. Sí, los ratios son como hacer zoom en diferentes partes de esa foto para ver los detalles. Pensemos en el ratio de garantía. Mide la solvencia total. Si el valor es 2, significa que por cada euro que debes, tienes 2 euros en activos para respaldarlo. Los bancos te adoran. Claro. Si baja a 1,2, ya te miran con recelo. Y por debajo de 1... Mal asunto. Significa que, aunque vendas todo lo que tienes, hasta las grapadoras, no podrías pagar todas tus deudas. Ahí lo tienes. En ese momento, aunque las luces sigan encendidas, eres lo que se conoce como un zombi corporativo. Sobre el papel, la empresa vale menos que sus deudas. Luego está el ratio de endeudamiento, que es muy intuitivo. ¿Qué parte de la tarta de tu empresa pertenece a los bancos y no a ti? Los textos dicen que por encima de 0,5 o 0,6 puede ser una señal de alerta. Pero, un momento, ¿no podría ser también una señal de ambición? Una startup que está creciendo a toda velocidad y en la que los inversores confían podría tener un endeudamiento alto porque está invirtiendo en su futuro. ¿Es siempre una mala señal? Excelente punto. No, no siempre es malo. Una empresa que pide mucho dinero prestado puede estar apalancándose para crecer más rápido. La clave es si ese crecimiento genera suficiente beneficio para pagar la deuda y además dejar un buen margen. Por eso, este ratio hay que mirarlo junto a su opuesto, el ratio de autonomía financiera. La otra cara de la moneda. Exacto. Si tu autonomía es alta, significa que la mayor parte del negocio es tuyo. Eres el capitán de tu barco. Si es muy baja, eres un simple marinero en un barco que pertenece al banco. Y el último que mencionan es el de calidad de la deuda, que entiendo que no es lo mismo deber 100.000 euros a devolver en 10 años que deberlos el mes que viene. Exacto. No todas las deudas queman igual. Este ratio te dice qué porcentaje de tu deuda total te está pisando los talones, la que vence a corto plazo. Si es muy alto, tienes una presión financiera encima tremenda y constante. Vale, creo que tengo la foto de la empresa. Su estructura, sus cimientos, cuánto debe. Pero, como decíamos al principio, esto no me dice si la maquinaria interna funciona bien en el día a día. Supongo que para eso necesitamos pasar de la foto a la película, ¿no? Al análisis financiero. Esa es la transición perfecta. Dejamos la estructura y nos metemos en la operación, en el movimiento. El análisis financiero evalúa la eficiencia, la rentabilidad, la velocidad a la que la empresa convierte su actividad en, bueno, en dinero contante y sonante. Y para ver esa película, la herramienta estrella es el periodo medio de maduración. El periodo medio de maduración. Este concepto me parece crucial. Por lo que entiendo de los textos, no es solo un número. Es casi la velocidad del corazón de la empresa. Mide el tiempo que el dinero está atrapado en el ciclo de negocio, desde que se compra hasta que se cobra. Es una analogía perfecta. Y como en un ser vivo, quieres que ese corazón lata a un ritmo saludable. A ver si lo podemos visualizar. Imagina que fabricas muebles de madera. Tu ciclo empieza el día que compras los tablones. Ese tiempo que la madera pasa en tu almacén es el periodo de aprovisionamiento. Luego el tiempo que mis carpinteros tardan en cortar, lijar y montar una silla es el periodo de fabricación. Cuando la silla está terminada, pasa un tiempo en la exposición hasta que alguien la compra, ese sería el periodo de venta. Y finalmente, desde que la vendo hasta que el cliente me paga la factura, es el periodo de cobro. No. Lo has clavado. La suma de todos esos días, madera en almacén, fabricación, silla en exposición y espera del cobro, es el periodo medio de maduración económico. Digamos que en tu caso son 90 días. Durante 3 meses has puesto dinero de tu bolsillo que no has recuperado. Pero falta una pieza del puzzle, que es cuando pago yo a mi proveedor de madera. La pieza clave. A esa suma de 90 días tienes que restarle los días que tardas tú en pagarle. Si tu proveedor te da un plazo de 120 días, pero tu ciclo completo es de solo 90... Un momento. Estás financiando tu negocio con el dinero del proveedor. Tu periodo medio de maduración financiero es de menos 30 días. Eres una máquina de eficiencia. Increíble. Si por el contrario tienes que pagarle a los 30 días, significa que durante 60 días, los 90 menos 30, tienes que financiar tú mismo toda la operación. Entendido. El objetivo es que ese número sea lo más pequeño posible o incluso negativo. Y para complementar esta película, los textos vuelven a hablar de ratios. Ratios financieros. ¿En qué se diferencian de los patrimoniales? Pues si los patrimoniales eran un zoom a la foto, estos son un test de estrés a la película. Se centran exclusivamente en la liquidez inmediata, en la capacidad de la empresa para pagar lo que debe, mañana mismo. Son 3 pruebas, cada una más dura que la anterior. La primera es el ratio de liquidez. que según veo es activo corriente entre pasivo corriente. Se parece mucho al fondo de maniobra. Es su primo hermano, pero expresado en forma de ratio. Mide si por cada euro que debes pagar este año, tienes suficientes activos que se convertirán en dinero este año. Un valor ideal, dicen los textos, está entre 1,5 y 2. O sea que por cada euro que debes, tienes entre 1,5 € y 2 € para responder. Vale, es el control más general. ¿Cuál es el siguiente nivel de exigencia? El siguiente es el ratio de tesorería, que se conoce como el acid test o prueba ácida. Es más duro porque hace una pregunta muy incómoda. Vale, tienes muchos activos corrientes, pero ¿y si no consigues vender tu inventario? Así que repite el cálculo anterior, pero quitando las existencias del activo corriente. Te cuento un caso rápido que vi. Una empresa de moda con un fondo de maniobra positivo, precioso en la foto, pero su acid test era bajísimo. ¿Qué pasaba? Que tenían los almacenes llenos de la ropa de la temporada pasada que no vendían ni a tiros. Uf. Solvencia en el papel, pero sin un euro en la caja para pagar las nóminas. Un ejemplo perfecto de cómo la película te cuenta lo que la foto oculta. Durísimo. Pasas de sentirte seguro a ver que estás al borde del precipicio. Y me queda el último, el ratio de disponibilidad, que tiene que ser el test definitivo. Es el test de supervivencia. Olvida el inventario, olvida lo que te deben los clientes. La pregunta es, si todos tus acreedores a corto plazo llamaran a tu puerta ahora mismo para cobrar, ¿podrías pagarles solo con el dinero que tienes en el banco y en la caja? Wow. Es el ratio más estricto, y por eso un valor saludable es mucho más bajo, entre 0,1 y 0,3. Queda clarísimo. Tenemos la foto estructural y la película de las operaciones. Entonces, el verdadero poder de todo esto es, como en el ejemplo de la empresa de moda, superponer ambas imágenes. Ahí está la clave de todo el análisis. Es donde se conectan los puntos. La visión integral es lo que te permite tomar decisiones inteligentes. Puedes tener una foto patrimonial impecable, con un ratio de garantía fantástico y poco endeudamiento. Pareces una empresa sólida como una roca. Pero, al ver la película, descubres que tu periodo medio de maduración es de 250 días, porque tardas una eternidad en cobrar a tus clientes. Y que tu acid test es casi cero porque no vendes tu stock. Conclusión. Sí, vida, hasta el día en que, simplemente, no hay dinero en el banco para pagar las facturas. Y ya es demasiado tarde. Es un conjunto de herramientas potentísimo para entender la salud real de una empresa, mucho más allá de la simple pregunta de si gana o pierde dinero en un momento concreto. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final, una idea que los textos repiten constantemente. Hemos estado hablando de valores óptimos, de que un ratio debería estar entre 1,5 y 2, o por encima de 0,8. Pero la realidad es que no existen reglas universales. Claro, volvemos al ejemplo del supermercado. Lo que para una empresa industrial es una señal de alarma roja, para ellos es la base de su éxito. Efectivamente. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Algo que va más allá de las fórmulas. Si una situación que en teoría es inestable, como un fondo de maniobra negativo, puede ser en realidad el motor de un modelo de negocio increíblemente eficiente y rentable en ciertos sectores, ¿qué nos dice eso sobre la peligrosa tentación de aplicar las reglas financieras de un manual de forma ciega, sin levantar la vista para entender profundamente el contexto, el sector y la estrategia única de cada empresa?